En Radio Marca Elche, deporte, entretenimiento, música, actualidad. Somos Marca. De 12 a 1 y 20 con Rosa Lucas. Bueno, pues pasa tan solo un minutito de las 12 de este mediodía de hoy lunes. Estamos a 7 de octubre de 2024 y contamos con una temperatura en este momento en el centro de la ciudad de 26,6 grados. Es lo que marca la estación meteorológica de Teleel. Como digo, lunes 7 de octubre, un día en el que se celebran los santos de Julia, Marcos, Baco y también se celebra Virgen del Rosario. Así que bueno, pues muchas felicidades a todos los que tenéis cualquier cosa que celebrar en este lunes. Y claro, está extendido a todos los oyentes y también los que nos seguís a través de la televisión, Teleelch, que tengáis un fantástico lunes. Una semana especial también, porque tenemos ahí el miércoles festivo y el sábado también. ¿Qué me dices, eh? Igual eres de los que se va a coger algún día más y hace hasta un puente. Estamos hasta la 1 y 20 en Somos Marca, a través del 101.4 Tele Elche. También nos puedes ver a través de ella, de la televisión local de Elche, desde las 12 del mediodía hasta la 1 y 20 Somos Marca, después Elche en Punta hasta las 2 de la tarde con Paco Gómez. Hablando de Paco Gómez, es precisamente quien se va a pasar por aquí en este instante, precisamente para darnos la última hora del Elche Club de Fútbol, que lo intentó, pero no lo consiguió. Ay, cuando vimos ahí en el marcador 1-1, pues hombre, lo dábamos por bueno, pero no fue posible. Al final, 1-0. Nos lo cuenta todo Paco Gómez. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol resbaló en Amalata, el estadio del Racing de Ferrol, y perdió por 1-0 en un encuentro donde los ilicitanos vieron cómo el único disparo a portería del Racing de Ferrol se convirtió en gol. Fue precisamente en un resbalón de Affengruber, mediada la primera parte, que supuso el gol de Jauregui. Los ilicitanos incluso llegaron a empatar con el gol de Mati Barcic, pero aunque el colegiado en principio lo dio, la sala Bor lo anuló por fuera de juego de Álvaro Núñez. El Elche Club de Fútbol no hizo mal partido, lo intentó, tuvo el dominio, las ocasiones e incluso también se llevó la mayoría de patadas, juego duro del Racing de Ferrol permitido por el colegiado. Lo cierto es que este es el fútbol, la realidad de la segunda división. El Elche ganó a dos equipos que no habían perdido, como el Mirandés y el Málaga, pudo con su imbatibilidad y perdió contra una de las escuadras que no sabía lo que era ganar. Suele pasar en este fútbol de segunda división tan igualado. Con esta derrota, el conjunto franjiverde vuelve a quedarse más cerca del descenso, a dos puntos precisamente de su próximo rival, el Deportivo de La Coruña, pero tampoco hay mucha distancia con la parte de arriba. Está a tres puntos de playoff y a cinco de ascenso directo. Tras ocho jornadas, las diferencias siguen siendo muy pequeñas. La peor parte del partido se la llevaron los lesionados, sobre todo Josan, que se tuvo que retirar con una fuerte contusión en la rodilla. El Elche acabó los últimos minutos con un jugador menos y hoy se le harán pruebas y exploraciones para saber el alcance de la lesión. Hasta luego. Hasta luego, Paco Gómez. Te volverá, como es habitual, a la 1 y 20 en el programa Elche en Punta. También será con la habitual tertulia de los lunes. Y ahora te cuento más cosas porque ya está mi compañero también José Antonio González con nosotros, que nos da ese, bueno, pues el repaso a los marcadores del fin de semana. Buenos días, José. Muy buenos días, Rosa. No pudo ser, ¿eh? Cuando pusisteis ahí el 1-1 en televisión. Y sí, es que lo cantó Paco, lo celebramos todos, nosotros aquí, la afición también, imagino, en sus casas. Y a los dos minutos el VAR anula el gol. Estábamos buscando ahí si podía haber una posible falta en el remate, pero es que no era eso, era fuera de juego. Era fuera de juego. Era fuera de juego, aunque también ahí llegó con polémica esa jugada, ¿no? Porque no queda del todo claro si el que remata es el jugador del Racing de Ferrol o el del Elche, y si el que toca la pelota es el del Racing, el gol debería haber subido al marcador, pero no nos enseñaron en ningún momento una toma muy clara y te tienes que fiar de lo que dicen los árbitros, bueno, así que pues, una pena. Partido pasado a por el siguiente, que es lo que toca, hay que pensar en ganarlo y ya está. Pero hay más resultados del fin de semana, José. Así es, Rosa, en clave polideportiva ilicitana empezamos ese repaso a los marcadores marcadores del fin de semana por los resultados en fútbol. En la segunda federación, el ilicitano sumó un nuevo empate, esta vez en el campo Diego Quiles ante el Andrach, contra el que empató 1-1. Se trata del tercer punto consecutivo que enlaza el filial franjiverde después de firmar las tablas contra el Torrent, el Español B y ahora el Andrach, un rival que visitaba Elche en puestos de descenso. Golpearon primero los baleares por medio de un saque de esquina que acabó con el 1-0 en el minuto 9 de encuentro. Sin embargo, antes del descanso, Yomar Vidal puso el empate gracias a un penalti que él mismo forzó. Es la sexta diana del Pichichi Alcoyano en estas 6 jornadas de liga. Supo a poco el empate rosa porque el filial del Elche fue superior al Andrach. El técnico Ángel Donato habló a través de los medios oficiales del club tras el encuentro. Se ponen por delante muy rápido, nos toca remar. Eran acciones que llevamos trabajando toda la semana porque sabíamos que era un equipo que en cuanto a segunda jugada, contraataques y en balón parado eran un equipo muy fuerte. Sabíamos que iban a estar encerrados en su campo y más con el gol, con el 1-0, pues bueno, al final han tratado de aguantar, hemos empatado, creo que el planteamiento de ellos no ha cambiado, creo que ha sido el mismo, creo que desde el minuto 50 han estado perdiendo tiempo durante todo el partido. Bueno, al final son planteamientos diferentes. Yo estoy disgustado porque evidentemente generamos muchas situaciones pero no las convertimos en gol y bueno, por otro lado, bueno, seguimos invictos pero en este caso a mí no me vale, creo que era un partido que teníamos que haber ganado, creo que hemos sido superiores desde el minuto 15 al 90, sí que es cierto que ellos al final tienen sus situaciones porque tienen buenos jugadores, jugadores con mucha velocidad, jugadores con experiencia en la categoría, incluso experiencia en categorías más altas. Pero bueno, al final no me conformo, creo que los chicos no se conforman tampoco, creo que al final el equipo ha ido a por la victoria y esperemos que la semana que viene podamos sumar de 3. El ilicitano está situado en la cuarta posición del grupo tercero con 10 puntos a 4 del Sabadell, que es el líder. El próximo partido será el domingo a domicilio a las 12 ante la Sociedad Deportiva Ibiza. En tercera federación, empate sin goles del Athletic Club Torrellano ante la Nucía. Es el cuarto punto de 6 posibles desde que tomara las riendas del equipo el segundo entrenador, Dani Palao. En la división de honor juvenil, muy buen punto del Kelme a domicilio en el campo del Villarreal. El partido terminó con empate a 1 y el Elche volvió a ganar, esta vez en casa en el Enrique Cervera, 2-1 al Club Deportivo Roda. En la segunda federación femenina, el Elche de Javi Aguado sigue imparable. El pasado sábado por la tarde venció 0-3 a domicilio al Valencia B. Las ilicitanas son colíderes del Grupo Sur. En balonmano, en la Primera Nacional masculina, el Atigó Balonmano Elche de Sergio Belda volvió a perder 25-40 ante un rival muy superior, como fue sobre la pista del Esperanza Lage el Balonmano Bolaños. En la división de honor plata femenina, el Atigú Balonmano Elche B, que dirige Nuri Andreu, volvió a ganar, todo lo contrario que los chicos. El equipo ilicitano venció 34-23 al T Maravilla de Melilla. Por cierto, un equipo que ya se ha puesto también líder de su categoría. En voleibol, en la Primera Nacional masculina, el Club Voleibol Elche venció en la primera jornada del campeonato 0-3 en la pista del Club Alcorcón. Y en natación rosa, la primera travesía nado Elche Placton fue todo un éxito el pasado domingo. La prueba tuvo lugar el domingo en Arenales del Sol y contó con una modalidad infantil y dos adultas de 1.500 y 3.000 metros. Más de 400 personas disfrutaron de la prueba y también del ambiente. Enhorabuena a la organización con la sección de natación del Club Deportivo Tiro de Pichón y el Ayuntamiento de Elche. David Meca fue un embajador inmejorable. Pues hasta ahí queda el deporte de momento, hasta el momento en la ciudad y bueno, pues el repaso a toda esa agenda polideportiva que ha tenido lugar también el fin de semana. A la 1:20 Elche en Punta contigo también, la habitual tertulia de los lunes. Ahí estaremos, Rosa, a la 1:20 Elche en Punta con la tertulia, con Paco Gómez para analizar ese resbalón en Amalata. La verdad es que no podemos definirlo de mejor manera porque el 1-0 llegó precisamente en un resbalón de uno de los centrales del Elche. Y esta noche también edición de A Todo Gol en Teleelche Televisión, después del Telenit, es decir, sobre las 10:15 de la noche. El invitado será Mario Payá, que es el presidente de la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol, que además el pasado fin de semana tuvieron un evento muy especial en el Estanquet, donde la Federación de Peñas celebró sus 10 años de vida. Allí estuvieron pues muchos protagonistas, muchos periodistas, muchos peñistas especiales, y bueno, fue un momento muy especial que vamos a repasar esta noche con imágenes. Ah, venga, genial. Pues nada, esta noche lo vemos todo en Teleelch y te esperamos a la 1:20 aquí en Elche en Punta. Por cierto, que nos sigan por las redes sociales de Radio Marca Elche y también, bueno, tienen todo el deporte en la web de Radio Marca. Así es, Rosa, estamos en X, también en Instagram, tanto en Radio Marca Elche como en Teleelche Televisión, y en las dos páginas web ya tenemos ahí varias crónicas actualizadas de lo que ha dado de sí el fin de semana, tanto en teleelche.es como en radiomarcaelche.es, así que animo a todos a seguirnos. Gracias, José. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. En este momento tenemos 26,7 grados, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelche. Queremos saber el tiempo en Elche, las próximas horas también, los próximos días, y para eso le decimos ya buenos días. Hola, Vicente Bordonado. Hola, ¿qué tal? Comenzamos una semana marcada por cambios, y es que ayer domingo con el poniente se disparaban las temperaturas. Hoy, sin embargo, ya se activará el viento de componente marítima para normalizar los valores. Durante esta madrugada las temperaturas nocturnas en la ciudad no han bajado de los 20 grados, seguimos sumando noches tropicales. En buena parte del Camp de Elche mínimas que han rondado los 16-17 grados. Por cierto, el precio del megavatio hora previsto para hoy entre las 2 de la tarde y la 5 se sitúa ligeramente por debajo de los 30 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado. Deja que te hagamos un estudio sobre tu factura de la luz y el gas, tanto en mercado regulado como en precio fijo. Tu asesor energético cercano a ti y para ti. Factor Levante Energía. Concepción Arenal 95 Entresuelo, junto Plaza de Crevillente en Elche. Teléfono 633-680-483. Dicen que en Elche el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado de más de 2.000 años de historia. Que con la soga y espardeña, el palmerero se eleva al cielo hasta llegar a él. El verde y naranja se mezclan para convertirse en arte. Dulce y dorado es el fruto que, además de sano, es sagrado. Que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche. Saborea el oasis. Después de una mañana con ambiente relativamente soleado, en lo que resta de jornada, con la aproximación de un sistema frontal de origen atlántico que llegará desgastado esta noche, la nubosidad va a ir en aumento, con tendencia a cielos bastante nubosos o incluso cubiertos. De cara a la noche no descartamos que se escape alguna gota. La tarde también estará marcada por la activación del viento flojo de sureste, viento de componente marítima que va a mantener a raya las temperaturas máximas, que en buena parte del territorio no van a superar los 28-29 grados. Mañana martes, tras el paso del frente, tendremos una jornada con ambiente relativamente soleado, paso de intervalos de nubosidad, sobre todo de tipo alto, y el protagonista sin duda será el viento de poniente moderado, rachas que podrían superar los 40 kilómetros por hora. También llegará una masa de aire relativamente más fría, y esto se va a traducir en temperaturas que en buena parte del territorio no van a superar los 27-28 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 18 o 19 grados. Para el miércoles seguirá la situación de poniente, con temperaturas que van a rondar los 28 grados, ambiente relativamente soleado, y a partir del jueves y de cara al fin de semana, viento de componente marítima, temperaturas acordes a esta época del año, y ojo porque durante la segunda mitad del fin de semana, a partir del domingo, es posible que tengamos cambios importantes en forma de precipitaciones. Veins Alert es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal, agrupa más de 20.000 vecinos del Camp de Elche que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Veins Alerta y la policía local de Elche, construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelche. Gracias, Vicente Bordonado. Volverá de nuevo en la próxima edición de las noticias aquí en la actualidad de Elche a la 1 de la tarde en Somos Marca.

Sí, estarán con nosotros en unos minutitos ya para hablarnos más, entrar de lleno en lo que va a ser este congreso, que además se pretende que sea un evento, se concibe como un espacio para la puesta en común, para también intercambio de ideas y ese propósito de establecer vínculos, ¿no?, de profesionales de los diferentes sectores. Sí, además va a tratar temas muy, muy actualidad, como pueden ser ciberseguridad, desarrollo de productos y esta apuesta de la que hablábamos por la innovación y el diseño, la inteligencia artificial, que está suponiendo una revolución a día de hoy, con el foco puesto en el tratamiento de datos, y que en el Congreso se abordará de una forma práctica y se explicarán tendencias futuras en esta área, y sobre todo el metaverso, un gran desconocido que tenemos que empezar a abordar desde el potencial que plantea y los desafíos que presenta. Al final, lo que creo que hemos conseguido, porque la verdad que creo que está siendo un éxito, que este Palmera Tech se va a distinguir por ser el primer congreso genérico sobre tecnología en el ámbito digital celebrado en la provincia de Alicante. Uh-huh. Este hito va a marcar un avance significativo para la región, atrayendo a expertos y profesionales de toda España, esto es importante decirlo, y potenciando a Elche y alrededores como un referente en el panorama tecnológico nacional, que creo que nuestra obligación como corporación, como gobierno municipal, no es otra que esta. Samuel, hay también voluntad, ¿no?, de dar una continuidad a este evento, porque se pretende, este es el primero, pero que haya muchos más, de manera anual. Bueno, creo, por supuesto, al final nosotros, sabes que el trabajo que estamos haciendo, los esfuerzos, los recursos que estamos destinando, al final son cosas que vienen para quedarse. Lo hemos visto durante todo este año, como por ejemplo la feria de FP o distintos ferias y proyectos que hemos hecho, que lo que estamos haciendo es para que se queden en el municipio. Es cierto que la tecnología se mueve a una velocidad vertiginosa de la que igual no somos muy conscientes. Pero sí que al final las dos partes estamos dispuestas de que este sea el primer Palmera Tech de muchos. Además, como dices, la tecnología se mueve de una manera absolutamente vertiginosa, en palabras tuyas, y es algo que utilizamos absolutamente todos en el día a día, pero no conocemos el potencial que tiene, y es importante saberlo. Pues de eso, por eso se trata, eso es la importancia de este tipo de eventos. Por eso creo que es obligado de que en Elche se empiecen a hablar ya de esta tecnología. Como bien has dicho, todos somos todos las utilizamos, pero sí que es cierto que la mayoría de los mortales no expertos las integramos y utilizamos, pero no conocemos todo el potencial que tienen, y mucha de esta tecnología se conoce de oídas. Es por eso que de la mano de grandes expertos debemos empezar a ponerlas en nuestras calles, en nuestros barrios, en nuestras empresas, para poder explicarnos cuál es su objetivo y cómo podemos sacar el mayor potencial de ellas. Uh-huh. Un congreso que, bueno, está organizado por el Ayuntamiento de Elche, pero también con la colaboración de empresas y de otras entidades. Sí, por supuesto. Al final creo que la unión que se ha hecho ha sido muy positiva, tanto con Juanjo Milla, presidente y cofundador de ANBAN, uh-huh, como por Juan Aparicio, catedrático de Estadística e Investigación Operativa, director del Centro de Investigación. O sea, creo que estamos hablando de personas muy conocedoras, y además de todos los demás colaboradores que hemos tenido. No me gustaría dejarme a ninguno, pero por ejemplo la Caja de Ingenieros, uh-huh, Branti, Asociación Nacional de Big Data y Analytics, la Consellería, que también ha participado, de Hacienda, Economía y Administración Pública. Uh-huh. La Universidad. Y la Universidad, el CEI, distintas asociaciones, FEMPA, CEDELCO. Al final creo que se ha hecho una unión muy bonita para que esto sea un acto de mucho provecho, tanto para Elche como para alrededores. Samuel, ¿qué te parece si para finalizar, al menos con tu intervención, animamos a que, bueno, pues se pongan al día en las nuevas tecnologías y acudan a estos eventos? Perdona, es que se te ha cortado, no te... ¿Qué te parece si para finalizar animamos, ¿no?, o animas hasta pues a las empresas y curiosos incluso que quieran acudir a un evento como este, pues para ponernos al día y saber de qué estamos hablando cuando hablamos de tecnología o de la inteligencia artificial o criptomonedas? Pues creo, considero que mis compañeros van a terminar de convencer a todos los oyentes, pero bueno, al final, después de todo lo que yo he expuesto y de lo que ellos nos van a exponer ahora, es evidente que es una jornada que nadie puede perderse y que animamos a todos a inscribirnos, porque la tecnología es una realidad que ya forma parte de nuestro día a día. Ya te digo, además, no sé si ellos creo que lo comentarán mejor, pero se va a tratar tecnología para todos los públicos. O sea, no la gente no se piense, no, yo es que como estoy un poquito, no sé todavía realmente qué es el metaverso, qué es el blockchain, qué me voy a perder. No. Vamos a hacer un congreso para todos los públicos. Eso es importante también matizarlo, que nos vamos a enterar bien de todo. Pues Samuel Ruiz, concejal de Promoción Económica, gracias por atender los micrófonos de Radio Marca. A vosotros siempre. Hasta luego. Un saludo. Bueno, pues nada, ahí ha estado la intervención del concejal de Promoción Económica, Samuel Ruiz. Vamos a dar paso en nada a, bueno, pues también invitados que tienen todo que ver con esto. Con el primer Palmera Tech de la provincia de Alicante se va a realizar el próximo 17 de octubre en el Centro de Congresos de nuestra ciudad, además en nuestra ciudad, en Elche. Ellos son Juan Jomilla y Juan Aparicio, pero será tan solo en unos minutitos. Estamos de vuelta enseguida. Bueno, pues ya tenemos a la otra parte también del Palmera Tech con nosotros. Ellos son Juanjo Milla y también Juan Aparicio. Buenos días, chicos. Buenos días. Muy buenos días. Vamos a hablar de este próximo congreso, el primero. Yo no sé si tenéis muchos nervios o qué, pero es el primero que se va a realizar no solo en la ciudad, es que es el primer Palmera Tech de la provincia. Este congreso donde vamos a intentar entender, o vais a intentar explicar vosotros y todos los que van a asistir, pues más claramente el mundo de las tecnologías, las nuevas tecnologías, ciberseguridad, el blockchain, la cibermoneda también, ¿no? La criptomoneda, metaverso, esto tan manido también, que últimamente se habla mucho del metaverso. Contadme un poquito cómo se va a desarrollar este primer Palmera Tech. Pues sí, está ya todo. Está, aparte de estar todo vendido, todo el pescado vendido, están ya casi todas las entradas vendidas. Sabemos que hay un gran interés, por lo menos hemos descubierto que hay un gran interés por parte del público de aceptar este tipo de congresos aquí en la provincia de Alicante, que ya estamos trabajando desde hace mucho tiempo en posicionarlo como una provincia de tecnología. Realmente quien vaya al congreso va a tener la oportunidad de estar con más de 15, 16 ponentes entre mesas redondas y ponencias, donde, como has contado, nos van a hablar de muchas cosas, de metaverso exactamente, que además hace unas semanas Meta sacaba unas nuevas gafas, unas nuevas gafas de, bueno, de realidad virtual, que probablemente... Un poquito caro, claro, la tecnología. Cristales de momento un poquito caro. Sí. Prototipo, vamos a llamarlo. Y que vamos a tener a John, que es un experto en metaverso, contándonos. Y sí, vamos a hablar de blockchain, vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a hablar de ciberseguridad, de desarrollo de producto. Va a estar súper entretenido. Tenemos una agenda muy apretada ese día, sí. Sí, además lo tenéis en varios bloques, todo estructurado para que, bueno, pues sea también, no iba a decir ligero, pero como puede asistir toda clase de público, ¿verdad? Pueden asistir solo empresas, empresarios o curiosos que quieran entender un poco más todo este tema, ¿también pueden asistir? El público objetivo es tanto empresarios como ciudadanos de a pie, porque se va a contar de una forma clara, con ejemplos reales. Los ponentes están más que avisados, vienen ya entrenados de serie, o sea que ellos saben el público al cual se enfrentan, digamos, y por eso no tienen que preocuparse nada. Yo lo que tengo que hacer es animar a la gente a que agote esas entradas, a que aproveche esta semana, porque es que se están prácticamente no quedan muy, muy pocas. Entonces, o es esta semana o nunca, tienen que decidirlo. O ya quizá esperar al año que viene, y me refiero a que, bueno, vosotros tenéis en mente que esto sea un evento anual. Totalmente, o sea, de hecho... Si todo va como esperamos, el público que van al Palmera Tech saldrá de ahí con una segunda fecha. Ah, mira. Para una segunda fecha para 2025. No desvelamos. También esperamos que va a ser más grande que el Palmera Tech primera edición, o sea que vamos a tener más Palmera Tech. Y sí, vamos. De hecho, nosotros ya estamos trabajando internamente en generar un... Uh-huh. Una propuesta de trabajo para el año que viene. Sí. A veces el tema de estas nuevas tecnologías, la tecnología es que cada vez va mucho más rápido, pues se inventa una cosita y eso hace que la siguiente vaya todavía más rápido, más rápido, más rápido. Es bueno que asistamos a un congreso como este para perderle un poco el miedo, porque yo creo que hay mucha gente que a ciertas cosas es como que le puede tener un poco de miedo. Por ejemplo, las criptomonedas. Habrá mucha gente que piense, moneda virtual, ¿no? Yo ya tengo bastante con pasar la tarjetita, ¿no? La moneda virtual, todo eso nos puede hacer entender que es bueno, que las nuevas tecnologías es bueno que las utilicemos. Sí, yo incluso diría, ¿verdad, Juanjo?, que cuando hablemos de blockchain incluso hablaremos más allá de su uso en criptomonedas. Es que hay un uso que se desconoce obviamente y para esto sirven estos congresos. Uh-huh. Sobre el metaverso en general, no solo son las gafas, o la inteligencia artificial no solo echa GPT, se lo vamos diciendo muchas veces, claro. No solo es eso, hay mucho más ahí detrás, ¿no? Entonces, justamente este congreso sirve para eso, para aprender sobre otro tipo de facetas y otro tipo de posibles usos de la inteligencia artificial en general. Este es un congreso que realmente es original porque conjuga mucho tipo de tecnologías digitales, prácticamente todas las que son pioneras y están a la cabeza del mundo moderno y de la sociedad moderna, ¿no? Entonces, sí que hay congresos que son más específicos, pero que contengan todo este tipo de tecnología digital, pues realmente es el primero. Uh-huh. Y el primero en la provincia, se dice pronto, ¿eh? O sea... De multitecnología, como lo contamos nosotros, es el primero, sí. Y el Che, aquí está el foco. O sea. Hombre, aquí, en el Palacio de Congresos. Vamos a decir cómo pueden apuntarse, cómo pueden adquirir esas entradas los rezagados, y que quedan muy poquitas también, ¿eh? Pueden acceder a la página web oficial del Congreso, que es palmera.tech, uh-huh. Y ahí hay un apartado que pone inscríbete, seguir los pasos, y vamos, es bastante sencillo, uh-huh. Ahí en la página web. Ya me gusta lo de Palmera, os lo dije la otra vez. Eso sí. Es muy de aquí, muy del... Sí, se ha quedado muy... Es muy de la terreta. Muy sí. De la terreta. Lo del Palmera Tech, la tecnología que ha llegado, bueno, hace ya mucho, ha llegado para quedarse. Además es una tecnología que para muchos de nosotros seguramente la utilizamos habitualmente, pero quizá nos puede venir muy bien este congreso para saber sacarle aún más partido, ¿no? Es que es tecnología, ¿no? Es tecnología que escuchamos o es tecnología... que quiero decir que está presente, y lo que nosotros hemos encontrado es que hay todavía sigue habiendo mucho desconocimiento del uso real de la tecnología más allá del famoso, claro. ¿No? De lo que estaba comentando sí. Juan. Sí. Pues blockchain, criptos. Bueno, bien, quiero decir, sí, el blockchain es la tecnología que da soporte uh-huh. a las cripto, pero hay muchísimas más aplicaciones. Las cripto es un ínfimo dentro de las aplicaciones que podrían existir dentro de la industria que uh-huh. tenemos a nuestro alrededor o claro. en la provincia. Entonces, claro, hemos querido hacer un, como tecnólogos que somos, hemos querido hacer un congreso que muestre las otras aplicaciones que no son las que a ti te suena entender que ya tiene esa tecnología, ¿no? Además con ponentes de toda España, ¿no? ¿Viene gente solo de España o alguno de fuera? De momento solo nacionales, ¿vale? Hemos tirado de talento nacional, pero no descartamos que para futuros panales. No, bien, sí, en nada, sí, aquí en lo nacional claro. También hay cosas, hay muy buenos, ¿eh? No hace falta, pero bueno, yo os deseo que vaya fenomenal y de hecho eso, que ya se salga de este primer Palmera Tech con una fecha para el siguiente, tiene lugar el 17 de octubre en el Centro de Congresos, ¿qué horario va a tener? En torno de unas 9 a 3. Bien, bueno, una jornada y... Supongo que habrá un café, un café. Un café, o algo correcto, de eso, ¿no? Sí, espacio para charlar con los, exacto, con los para ponentes, haya... para charlar con la gente. Vamos a llenar el centro de congresos. Vamos, cuando decidimos que faltan muy poquitas entradas, que faltan muy, muy, muy poquitas. O sea, uh-huh. Se deben cerrar ya automáticamente en la web en los próximos días. Pues nada, lo dicho, yo quiero que vengáis después del Palmera Tech y me contéis esas impresiones, ¿no? Esa experiencia, cómo ha ido, porque es una primera. Y oye, la primera pues siempre es un poquito especial, ¿vale? Que vaya muy bien, Juanjo y Juan, gracias por estar aquí y nos vemos muy prontito, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Con ustedes, Arturo Valls. Ayer se le cayó un helado a mi hijo en el coche. Claro, y ahora tengo que cambiarlo. El coche, no el niño. En Modrive, claro, porque tiene los mejores y te los llevan a casa, como las pizzas. Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en Modrive.com y estrena sensaciones. Con la garantía de Marcos Automoción. ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades de Elche y comarca, sin subrogación de personal y sin permanencia en la contratación de servicios. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el 965 46 12 98. Era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. Ya está aquí la Feria de San Andrés. La más esperada. La más divertida. Este año con nuevas atracciones para toda la familia. Abrimos viernes tarde, sábado tarde, domingo mañana y tarde y el miércoles 9 de octubre también mañana y tarde. Diviértete en la Feria de San Andrés, donde siempre, principio carretera de Matola, sin problemas de aparcamiento. Ford te presenta la mayor gama de vehículos industriales para tu negocio, para tu trabajo. Desde la Ford Courier, de 2,9 metros cúbicos de capacidad, hasta la Transit con más de 15. Y minibuses de hasta 17 pasajeros, con motores gasolina, diésel, híbridos enchufables y eléctricos. Con una amplia gama de vehículos carrozados y adaptables para personas con discapacidad. Ven a ver los automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera de Crevillente. ¿Pensando dónde celebrar el Pilar y todos los santos? Restaurantes Águila Bar. Disfruta del menú que han preparado para Águila La Torre y Altavix y que podrás ver en sus redes sociales. Y si eres más de carta, Doctor Caro y Corazón de Jesús. El mejor picoteo, carnes y pescados, todo como a ti te gusta. El Día del Pilar y todos los santos, celébralos en Águila Bar. Bares para vivirlos. Tu Nissan en Alicante es Nissan Marcos Automoción. Tienes el mayor stock con entrega inmediata. Nissan Marcos Automoción. En Alicante, Torrevieja, Orihuela, Finestrat, Elda y Elche. Lidia Hernández, fisioterapeuta integral especializada en áreas clave, fisioterapia general, atención temprana y pediátrica, embarazo, posparto y cuidado del suelo pélvico. También con servicio de pilates. Mejora tu calidad de vida y la de tus hijos con Lidia Hernández, fisioterapeuta, en Pedro Juan Perpiñán 42. Pide cita en el 642 7305 14. Somos Marca, un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Pues seguimos hablando de tecnología, pero en este caso aplicada a la odontología. Hoy tenemos un programa muy tecnológico, ¿eh? Y es que está con nosotros la doctora Paola Zas. Buenos días, Paola. Buenos días, Rosa. ¿Cómo aplicamos esta tecnología en la odontología? Bueno, ahora es la era. Es la era, como estabas hablando sí. Antes, de la tecnología, y a nivel odontológico pues hay un crecimiento exponencial donde han venido toda la era a quedarse y a triplicarse. Claro. Eso es así. Principalmente el avance ha venido a raíz de los escáneres dentales, de todo lo que son radiografías digitales, programas nuevos donde podemos integrar toda esa tecnología y poder ser más predecibles. Y más precisos, ¿no? También sí. En todo. Supongo que toda esta tecnología está ayudando mucho en los avances. Realmente el avance se va dirigido a la parte de la implantología, que es parte de esa eficacia al nivel de patrones óseos, ver qué situación de cada paciente es la idónea, poder navegar a nivel tecnológico por medio de radiografías digitales, escáneres digitales, donde podemos diseñar unas cirugías guiadas y así poder, de cierta manera, adelantar el procedimiento y ser más precisos, uh-huh. más exactos y que el paciente al final tenga una mejor atención uh-huh. y ser, en definitiva, predecibles a nivel funcional y articular todo, porque realmente se observa y se puede planificar desde la forma facial, como su sonrisa, técnicas óseas y dirigirla y navegar o hacer férulas para poder poner implantes en el exacto, en el sitio exacto donde debería de, donde hay hueso. Eso a vosotros os ayuda mucho, pero también al paciente a ver, por ejemplo, ¿no? un resultado, un posible resultado, también la tecnología en esto ha ayudado mucho, porque creo que es importante. Yo si soy paciente, oye, que me digas, mira, pues aquí hay una simulación de incluso ver lo que tenemos en pantalla, pero luego también ver cómo va a ser el resultado. Exactamente, eso también conlleva la parte estética, mm-hmm. no solamente la implantológica, sino el poder diseñar una forma, una función, según el contorno facial, según todo lo que puede conllevar a poder manejar esa tecnología donde el paciente se va a ver con sus fotos y sus dientes nuevos sin tenerlos en boca. Claro. Entonces podemos lograr que esa parte predictiva que podemos tener sobre una base analógica, que antes no la teníamos, que eran todas esas medidas que había que hacer en boca, eso ya no se hace. Ahora tenemos los escáneres que logran que en 4 minutos estén escaneados y es ver cómo son sus dientes, es también poder explicar un tratamiento donde ellos ven esos o desgastes, pérdidas, faltas uh-huh. y formas en que podamos lograr una mejor exactitud en el momento de trabajar. Pero no solo eso, a mí se me ocurre también que incluso en los materiales, ¿no? La tecnología también influye mucho en los materiales, porque, a ver, si nos ponemos a pensar, antes te ponían un diente, una mola de oro. Imagínate ahora, ya eso ya ha quedado como muy para la historia. Obsoleto, pero escucha, no se pone oro porque es muy caro, ¿eh? Ya, también, no, pero bueno. Sería el material ideal, lo que pasa es que es tan costoso que no se puede utilizar, pero vienen materiales con una tecnología avanzada a nivel de fresados, que solo tenemos en clínica, también se puede fresar y tener impresoras digitales para poder dar una mayor rapidez al trabajo, ¿no? Posiblemente la tecnología nos puede permitir que un día se estudia y al siguiente podemos tener el trabajo en boca, porque eso es lo que da también la tecnología, la rapidez, la inmediatez, claro. que los pedimos todos, ¿eh? Sí, es verdad, lo queremos todo y lo queremos ya. Exactamente, eso como dicen los niños ahora, todo lo quieren de hoy para mañana, y en odontología también podemos lograr esa parte de rapidez o de ese manejo que ya no es de un mes, de dos, de tres, es que podemos trabajar de una forma más directa, inmediata, tanto por los avances de prótesis dentales que se pueden realizar pequeños casos, no todo uh-huh. se puede hacer en clínica, pero esos pequeños casos ser igual de predecible que un laboratorio. Por lo tanto, en cuanto a los profesionales, tenéis que estar continuamente reciclándoos, porque esto no es como antes, que a lo mejor iba más en plano. Ahora la tecnología avanza cada día un poquito más y los profesionales tenéis que estar actualizados, al día, actualizados al 100%, sí. Claro. Tanto, no solamente en cómo se aplica, porque se dice, sí, la tecnología, la tecnología aplicada, para eso hay que formarse, uh-huh. estar muy actualizado en la formación y aplicarlo, porque es ya no solamente trabajamos en clínica. Sí, tanto las ortodoncistas se llevan los casos a casa, hay que diseñar en casa, hay que planificar qué movimientos se pueden dirigir para poder hacer un tratamiento real, igual que yo tengo que irme a un programa a diseñar sonrisas, dedicarle un tiempo fuera del paciente, claro. para poder llegar a esa predicción deseada y a la vez poder funcionar de una forma que no necesitamos el paciente uh-huh. para poder tener un diseño o para poder llegar a planificar un tratamiento. Pues desde luego, Paola, la tecnología ha venido, está ya, está. Se ha quedado, lo tenemos. Va a seguir avanzando, pero en este caso pues podemos hablar muy bien de toda esta nueva tecnología que ayuda tanto a pacientes como a profesionales de la odontología a ser más precisos en todo, en un tratamiento, en un diagnóstico y también para que los pacientes pues podamos ver también un poquito, ¿no? Más de seguridad. Sí. Porque muchas veces creo que la parte estética, que es la hora más demandada, tiende a sentirte insegura en un cambio tan radical. Claro. ¿No? Los cambios radicales de sonrisa o los cambios radicales de una ortodoncia. Es que te puede cambiar mucho. Los cambios radicales de no tener dientes a tenerlos, como también volverles a dar esa sensación de poder verse y decir, mira, esto es lo que puede ser, te puede gustar, poder tener una conversación con el paciente, no, pues esto no me gusta, pues podemos cambiarlo sin necesidad de hacer el tratamiento y después que no te guste, uh-huh, ¿no? Claro. Que ahí viene esa parte de esto es lo que tienes, esto es lo que se puede y hasta aquí claro. me dices me gusta o no y que hasta dónde podemos llegar. Claro, y hay posibilidad de algunos retoques, ¿no? Algunos Exacto. cambios sin haber hecho el tratamiento que luego dices ahora ya no podemos. ¿No? Se puede hacer mucho antes. Bueno, pues yo diría que pongamos nuestras bocas en la clínica dental Paola Zas, porque ya veis que allí te van a cuidar, pero muchísimo. Una bonita sonrisa, siempre lo decimos, Paola, yo insisto bastante en esto, una bonita sonrisa no es solamente estar bonitos, los dientes bonitos, tiene que haber una sonrisa sana, ante todo. Y para eso tenemos que acudir a la clínica dental Paola Zas, que además está aquí al ladito. Sí, estamos aquí cerquita, en Maestro Albéniz número 6, en el Bajo. Podéis entrar a nuestras redes, podemos conocer y venir a vernos. Pues eso vamos a hacer. Paola, siempre es un placer verte. Igualmente, Rosa. Porque nuestras sonrisas bonitas, eso siempre, siempre está bien. Gracias, Paola. Nada, a ti. Estamos a solo 7 minutitos, ¿eh? Y alcanzamos ya la 1 de la tarde, momento en el que llega toda la actualidad informativamente hablando a este espacio, a Somos Marca. Eso será en unos minutitos, como digo, así que paramos un poquito, nos damos una vuelta por distintos comercios de nuestra ciudad y estamos de vuelta enseguida. Nos conocerás por el compromiso y el buen servicio. En Ascensores Serki contamos con un equipo profesional y preparado para atender las 24 horas. Visita serki.es o llama al 965 42 23 76 y descubre por qué Ascensores Serki es la empresa de referencia en el sector. Si estás buscando un coche de ocasión donde para ti lo importante sea la calidad y la garantía, no te compliques la vida. Ven a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, donde te ofreceremos y asesoraremos el mejor vehículo según tus necesidades. Automóviles Crespo, garantía de acierto. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Con ustedes, Arturo Valls. Bueno, viniendo al teatro, una paloma como de 10 kilos se ha aliviado sobre mi coche. ¿Me he venido abajo? No, es una señal para cambiar de coche. En Modrive, claro, porque tienen los mejores y te atienden de categoría. Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en Modrive.com y estrena sensaciones. Con la garantía de Marcos Automoción. Si estás buscando coche a buen precio,

You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. ...101.4... Radio Marca Elche. Radio Marca. Pues en Radio Marca Elche y este espacio Somos Marca es momento de irnos a toda la, a saber toda la actualidad informativamente hablando, ocurrida hasta el momento en la ciudad, con mi compañera Andrea Canovas. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Rosa. Espera, que no te he abierto ese. Hola, Andrea, buenas tardes. Hola, Rosa, ¿qué tal? Vamos a hablar de que la rehabilitación integral de la Casa de la Virgen y su entorno comenzará a finales de año. Así es, el alcalde Pablo Ruz ha visitado esta mañana el huerto de Puertas Coloradas que acoge la Casa de la Virgen, donde ha anunciado que su rehabilitación integral comenzará en los próximos meses después de que la Junta de Gobierno ya haya iniciado el proceso de licitación de las obras. Tras la cesión del huerto a gestión municipal hace un año, la rehabilitación integral contempla la restauración completa de la vivienda tradicional y su adecuación para albergar un museo dedicado a la fiesta de la Venida de la Virgen, y la casa se convertirá también en la sede oficial de la Sociedad Venida de la Virgen. La reforma tendrá un precio de licitación de 600.000 euros y un plazo de ejecución de 10 meses, una cifra que ha aumentado respecto a la prevista, ya que se ha decidido realizar un proyecto mucho más ambicioso e integral. Así lo ha indicado el alcalde, que además ha anunciado que el ayuntamiento solicitará a la consellería una subvención de hasta 200.000 euros para la restauración del patrimonio histórico cultural valenciano, con el que se prevé financiar el proyecto. La reforma además comenzará con la preservación y puesta en valor de los elementos arquitectónicos originales de la Casa de la Virgen, una construcción representativa de las viviendas típicas del campo. En la planta baja, el diseño incluye la creación de un espacio expositivo con 5 salas que permitirán a los visitantes realizar un recorrido circular en torno a la escalera central. En la primera planta se ubicará la nueva sede de la Sociedad Venida de la Virgen, que contará con 2 despachos, un archivo y una área expositiva adicional en el recibidor, que conectará con 3 terrazas, 2 laterales semicubiertas y semicerradas, así como un frontal totalmente abierto. El proyecto también contempla una serie de intervenciones en el entorno de la casa con el fin de adecuarlo como un espacio público accesible y atractivo. Una de las actuaciones más relevantes será la actuación sobre el muro, de cerramiento que actualmente impide la visibilidad de la casa desde el puente de la Generalitat. Se planteará su modificación para mejorar la percepción visual del edificio y su integración en el paisaje urbano. Además, se restaurarán otros elementos característicos del entorno, como el abrevadero junto a la entrada y los corrales situados cerca de la casa, reforzando así su carácter de vivienda tradicional del Camp d'Elx. El alcalde ha destacado que se trata de la legislatura del patrimonio y la Casa de la Virgen era una de las aristas principales del gobierno. Escuchamos a Pablo Ruz. Es la legislatura del patrimonio, indudablemente, es el compromiso de este gobierno con el patrimonio, una de las aristas principales de nuestra labor de gobierno, y queremos que el pueblo de Elche, desde luego, lo conozca, ¿no? El alcalde además asegura que el ayuntamiento estará en la comisión bilateral para la cesión de la Dama de Elche. El alcalde ha asegurado que el ayuntamiento formará parte de esta comisión bilateral para reivindicar la Dama de Elche tras el acuerdo alcanzado entre Carlos Mazón y Pedro Sánchez el pasado viernes en Moncloa. Pablo Ruz considera que el ayuntamiento debe trabajar de forma conjunta con la Generalitat para reclamar al Estado y al Museo Arqueológico la cesión del busto sin entrar a valorar, la propiedad de la pieza. Escuchamos a Pablo Ruz. Ya saben ustedes que no hay controversia sobre la propiedad de las colecciones. Aquí no entramos a valorar. Lo que queremos es que la Dama venga a Elche, por lo que supone de revulsivo afectivo, de revulsivo patrimonial y de revulsivo económico, ¿no? Que son los 3 tan importantes. Y sí, estaremos Generalitat Ayuntamiento en esa comisión bilateral y, por supuesto, enfrente del Ministerio. Aquí unidad absoluta entre el presidente Mazón y un servidor y el Gobierno Municipal para reivindicar la Dama. La Policía Nacional inaugura sus calles en un acto conmemorativo. El Cuerpo de Policía Nacional ha celebrado un acto en agradecimiento al Ayuntamiento por otorgar el nombre a dos calles que rinden homenaje al Cuerpo Policial. Las calles adyacentes a la comisaría de la ciudad, como la actual calle Che Guevara, desde hoy pasará a llamarse calle Santos Ángeles Custodios, en honor a los patrones del Cuerpo Policial, mientras que la calle Abet será renombrada como calle de Policía Nacional. Este homenaje coincide con la celebración del Bicentenario de la Policía Nacional, que el pasado 13 de enero conmemoró sus 200 años de historia, lo que la convierte en el cuerpo estatal más longevo de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad de España. El cambio de denominación de las calles cercanas a la comisaría pretende ser un recordatorio permanente del valor de la labor policial en el Che y un símbolo de gratitud de la ciudadanía. El PSOE pide a Ruz que deje de hacer un uso partidista de los actos institucionales. Por cierto, que el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Héctor Díez, ha pedido hoy al alcalde que deje de hacer un uso partidista de los actos institucionales, sobre todo cuando el protagonismo de esos eventos es de otras instituciones. Díez ha explicado que hoy se ha celebrado uno de los actos conmemorativos de los 200 años de la Policía Nacional, un acto solemne donde estaba representada la sociedad civil, pero sobre todo donde el protagonismo es únicamente de la Policía Nacional. El portavoz ha recordado que el señor Ruz hizo lo mismo en el acto de la policía local. Díez ha manifestado que la actitud del alcalde en cuanto al uso partidista, que hace que los medios públicos y los actos institucionales cada vez va a más. Ha recordado las dos resoluciones del síndic de Greuches, en las que le advierte del mal uso que hace de los medios públicos pagados por todos para hacer partidismo y descalificar al PSOE y no para informar. La Feria de San Andrés estará en el solar del sector quinto hasta el día 24 de noviembre. La Feria de San Andrés abrió sus puertas este pasado fin de semana con pocas atracciones, una treintena, pero esperan que se vayan incorporando más durante estos días. El sábado hubo más afluencia de público que el domingo. La edición de este año está organizada por la Asociación de Feriantes La Ilicitana y permanecerá abierta hasta el 24 de noviembre en el solar del sector quinto, entre la avenida Don Bosco y el alcalde Ramón Pastor. Los viernes y sábado estará hasta las 12 de la noche y los domingos abrirá por la mañana y por la tarde hasta las 11 de la noche, al igual que este miércoles festivo por el 9 de octubre. Finalizamos contando que la Tramoya inicia su programación de otoño con una obra incluida en el Festival Medieval. La Tramoya, una de las salas culturales del municipio dirigida al público infantil y juvenil, situada junto al Complejo Cultural de San José en el Pla, abrirá su programación de otoño con uno de los espectáculos del Festival Medieval. El 15 de octubre comienza su actividad tras el periodo estival con una decena de espectáculos programados hasta el próximo mes de abril. De martes a viernes por la mañana, la Tramoya abre sus puertas a los centros escolares que hayan reservado sus entradas y el sábado por la tarde ofrece espectáculos para toda la familia. La Dil de Cultura, desde la misma sala de la Tramoya, ha presentado la programación con la jefa técnica Amaya Ruiz de este espacio cultural. Escuchamos a Irene Ruiz. La sala La Tramoya, y es un tesoro precisamente porque aquí hacen magia para los más pequeños de la casa a través del teatro. Eso lo hacen desde hace muchísimos años la Asociación de Teatro Escolar, una asociación que gracias a su trabajo ha conseguido tener una programación escolar estable. Amaya, cuéntanos qué tenemos estos próximos meses en La Tramoya. Pues empezamos con Ultramarino de Lucas, con La Vida es Juego, que bueno, es fantástica. Después tenemos a La Tartana, con El Viaje de Isabela, después tenemos a Ganso y Cía, después a Zum Zum, es que... Tienes que venir, sí, consulta la programación, porque ya veréis que hay para todos los gustos y todo. Bueno, pues así finaliza este informativo, el de este momento, el de esta hora, pero la redacción de esta casa no para, Andrea. No para, Rosa, y si quieren conocer más información y más noticias pueden visitar nuestra página web, nuestras redes sociales y, como no, el Telenit a las 9:30 de la noche. Gracias, Andrea. Gracias, Rosa. Hacemos una breve pausa y estamos de vuelta enseguida con El Tiempo en Elche. Así suenan algunas de las cosas que podrías hacer con un Peugeot Rifter. El Peugeot Rifter es tan versátil que puede convertirse en cualquier vehículo que necesites, con hasta 343 kilómetros de autonomía eléctrica, también disponible en diésel y gasolina. Ven a conocerlo a tu concesionario Peugeot. Peugeot Marcos Automoción.